¿cómo les fue? Bueno, ahorita les pregunto. ¿Cómo? Ya empecé a grabar, güey. Ah, ya, dale, ponle play. ¿A quién? Pero ponle récord también, digo, para que se empiece a grabar. ¿Disco chino? La mesa que más aplauda. La mesa que más aplauda. Oye, dice que llegó el aire y no se oyó. Cortesía de Jackson. Cortó el aire a la chingada. Fuego en la pista. Polymarch. Empieza el fuego en la pista de baile. Qué buena rola esa, ¿eh? Sí. Y este, el video es donde está la pista con luces de colores. Sí. Sí, ¿verdad? Fíjate, ahorita decimos, cuando hay un 15 años o una boda, bueno, ay, pista iluminada, güey. No, hombre, desde los 70s, compadre. La música disco. Con Fito Girón. Fito Girón. Era, ¿cómo se llamaba el programa ese? Sábado de Fiebre por la Noche, ¿no? Ah, Fiebre del Sábado por la Noche. Por eso era Fuego en la Pista. Y el robotillo que salía de imitación R2D2. Malísimo. Ahorita una fiebre el sábado en la noche está de la chingada, güey. Dice, no mames, ya no salí. Soy de semana, ya para el lunes estoy bien, ahí no me jalar. Ay, perdón. Me enojé, güey. Sí, sí. La gente me encabronó, que estás. Ya tienes miedo que no sea, güey. Esta mala enfermedad que da, güey. Influenza. Influenza del sábado por la noche. Bienvenidos al episodio 178 del podcast de Chicharrón con Pelos. Ahora con voz de Billys. Ay, no, no me sale. Pellízcate uno. A ver. No, échale. En mil voces. No. No, ¿cómo sería? Pues es que mira cómo cantaban. Bienvenidos hoy. Ay, mira, se le sale, güey. Este podcast estará fenomenal. Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Escucho chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos. Ya me puedes dejar de pellizcar. Ya suéltense ahí. Ay, estamos grabando un jueves. Fresco jueves. Fresco jueves con 38 grados centígrados. 38. Por ahí anda. No, estamos a menos. El problema es la humedad, güey. Yo vi hace unos días aquí en Monterrey. Hace como unos dos, tres días. Ayer ya no, pero los otros tres días anteriores. El domingo llovió. El lunes. El sábado. El martes, por ahí. Entonces se está levantando una humedad, güey. Digo, no llovió nada que ver con los de la Ciudad de México. No, güey, que nos pasen tantita, güey. No podemos hacer en lugar de quitarle el río Bravo, quitarle los del DF, güey, no mames. Oiga, acá nos falta agua, échenos tantita. Vamos a quitarle el río Miscuac, río Churubusco. El río... El agua de Chapultepec, bueno, donde está inundado está muy cerca de Chapultepec. Ah, sí. Hay el circuito interior, que es la foto que anda circulando. Si no me equivoco, bandita, del DF. ¿Es el de Chapultepec? Es por ahí, está cerca de Chapultepec. Y el circuito interior, o circuito... ¿Ubicas dónde está el video que acaba de subir? ¿Quién fue? ¿Larry? Larry. No lo vi. Una serie de videos donde, de hecho, es como un río, ¿no? El que se está desbordando. Pues quién sabe qué será, güey. Quién sabe qué sea, no lo viste. Acaban de inventar las tortas ahogadas también ahora en México. También hay ahora. Ahora hay de todo, güey. Están más ahogados. Tamales ahogados. No, hay muchos chilaquiles ahogados. Oye, pero es que. Chilaquiles ahogados. ¡Qué mamón! Sabe la banda. Sabe que la banda. Yo tampoco lo dije, güey. No, lo dijo el verdolaga, ¿ok? Que soy también chilaquil, hombre. Tú eres chilaquil. No, pero no estás ahogado. Estoy acalorado. Al rato va a estar ahogado, pero de alcohol. Oye, sí, allá llovió bastantito y... Pero el agua dicen que es bendiciones, güey. Son ángeles. Sí, el agua es vida, güey. Ni se quejen que acá andamos sufriendo, güey. Sí, acá extrañamos el agua. Es más, llovió como 20 minutos, güey. ¿Ya refrescó muy bien? Refrescó a toda... El domingo estuvo frescolín. 32 grados. Digo, para nosotros es fresco, ¿verdad? pero bajó bien rico la temperatura, se acomodó todo, a toda. La lluvia, estabas diciendo antes de entrar al aire, ¿qué es qué? Bendiciones. ¿Y que los angelitos están? Ah, los, ay, güey, perdón. Los angelitos están haciendo pipí. Ah, pero que no importa. Y luego pregunto, ¿y cuando graniza qué pasa? ¿Y qué contestaste, Emanuel? Tienen piedra en los riñones. ¿Y los truenos qué son? Pedos. No te creas, angelito, mi guarda. No me desapares. Sígueme cuidando, no me desapares. Ni de noche ni de día. Que lo que les quiero preguntar es, ¿cómo les fue en la marcha del domingo? ¿Cuál marcha, güey? La de lésbico, gay. La del orgullo, sí, gay. Ay, sensacional. Sí, sí, sí. Digo, yo ni me enteré, güey. Se nos cayó ahí la reina, ¿o qué? Pues es que dimos un frenón así, sin querer queriendo, y se nos vino todo. Había unos topes. Unos topes. Unas boyas. Había unos bordos. Sí. Después de la rotonda o glorieta. Sí, sí, sí. Ahí se nos cayó la chihuahua. Pero bueno, digo, ahí estoy marchando. Se me hace que el que sí fue y no está aquí con nosotros es el Pietro Jabón. Pietro Jabón. Otra vez no vino, Y estamos esperando al chef, pero o resultó que ya no. Debe de estar en. Dijo que venía. Ah, que venía tarde, ¿verdad? Sí. Que venía tarde. A ver si alcanza. Sí, sí, sí. Pues. ¿Qué tienes ahí? Un audio de una escucha, pero te lo mando, ¿no? Ponlo. Ah, al mándalo al. Te lo mando para. Es allá. Más, precisamente para que nos llamen o nos manden un mensaje de audio a través de WhatsApp. Les pasamos el teléfono. Es el 81 80 64 44 31. Ah, chinga, no, güey, no lo mandé. ¿Qué fue? Chiste. Lo mandé al grupo, güey. Ah. No, 80 64 44 31 es el WhatsApp de aquí de Charrón con Pelos. Pero antes de todo eso, nos vamos con el agradecimiento a nuestros patrocinadores: Jackson Corporation México, Dow y Jaxil, líderes en la industria del aluminio y vidrio, traen para nosotros y ustedes el episodio 178 del podcast de Chicharrón con Pelos. Y también Facetunes. ¿Quieres tu avatar? Comunícate o ponte en contacto con Facetunes. Ya averiguaste que es el avatar, ¿verdad? ¿Qué en Jackson? Y además, ¿Jackson qué hizo? Fue famoso. Se ganó premio, güey, de mejor proveedor. Con mejor servicio. No mejor proveedor. El mejor proveedor con mejor servicio. ¿En dónde? Dime. En las tiendas Cuprum. Ah, Cuprum de aluminio. Da premio una vez al año. De cuatro, nos lo hemos sacado tres. Se me hace que el año pasado hubo mano negra, pero bueno, está bien. El proveedor con mejor servicio. El mejor soporte y todo. Sí, sí, sí. Oye, Cuprum. Tenemos mejor soporte que los de Cablevisión. Entonces. Y de que los de la mesa, los del Sky, que el colchón de que el colchón del Chacha, güey. No, mejor soporte que el colchón de Chacha, cabrón. Oye, pero Cuprum es de cómo se llama, de aluminio, de ¿no? aluminio, pero tiene sus tiendas de aluminio y también venden ahí herrajes y escaleras también, bueno, escaleras y de aluminio, algunas vidrio también y todo. Ah, okay. Muchas felicidades a Jackson. Felicidades, Jackson. Felicidades. Y Facetunes, déjenme decirles que le mandó un dibujo, un avatar a Emanuel. Sí. Con la playera de la América. Mamalona, quedan. Estaba así, mira. Un lengüetazo. Ay, espérate, si lo toca. ¿Y cómo supo? Ah, y si fue al baño hace ratito. Y ya ves que no lo puedes llevar, güey. Ya no lo llevo, ¿de qué dijo usted? Ya sé. Oye, muchas gracias, compita, por mi caricature. Me gustó mucho, güey. No, la verdad, así déjala original, güey. Ya no hagas más, güey, de nosotros, güey. No se requiere. Salió a la casta porque nunca me recortaron mi carita, güey. Y siguen sin recortarla, pero ya no la ocupo. Sí, hace rato dijo. Por eso no, ya no la hice, güey. Recuérdenme al rato, no hice, ¿de qué? ¿De recortar la foto? No, de la foto. No, gracias a Facetunes que ahí nos hace los dibujos y le hizo el de Manuel. Estamos esperando el de nosotros, ¿verdad? Sigan esperando. Pero con la playera de cada uno. Exclusivo el de Manuel con playera de equipo, güey. Hazle compita con playera de otros, pero no de su equipo, güey. Oye, pues le mandamos un saludo a Edith Clorales, que también le la felicitamos por su cumpleaños, güey. Aquí ¿cuándo está cumplió? Mixler, güey. ¿Cuándo cumplió hoy? Edith Hacks. Ayer. Ayer. Antier. Ayer. Ayer. Felicidades. Edith Hacks. Ah, no, Cloralex. Que diga Hacks. Edith Suavitel. No, Cloralex. Hay que decir los de Allen, que son los del, los de... del bro. Ah, sí. Pero no patrocina nada. No le hace, güey. Cloralex es de Allen, ¿verdad? Es la... No sé. Sí, creo que sí. El Pinocho. De hecho, Allen inició con Cloralex. Sí. Ese fue su primer producto y después hizo Pinol. Hay que decirle que nos, cuando venga, que nos haga la historia, la historia de cómo crear. Y en Navidad unos canastas con productos. Claro, güey. Amigo, bro. Tú ni lavas ni nada. Ni... La vamos a agradecer más que la canasta de rajas. Eso, ¿para qué la quiero, güey? Bueno, también una de rajas. Ahí tengo dos, tres puertas caídas en la casa. De aluminio. Ay, güey. Pues aquí está, dice que ya está lista para escuchar el episodio. La felicitamos, un gran saludo y esperamos que cumpla muchísimos más. Sí, porque ayer estuvo con Larry Kenyonga. Oye, sí estuvo ahí, sí. Se estaban aventando unas... ¿Caguamilpas? Unas caguamas de coro. No, eran de superior, ¿no? ¿Qué era? No. Unas carriñongas. Caguañongas. Muchas felicidades ahí. Me sonó raro, güey. Unas caguañongas. Caguañongas. Vamos a echarnos unas caguañongas. Saludamos a UNAM 069 también. Hace mucho que no se reportaba UNAM. No, la se reportó la pasada. Ah, no, estaba en el baño. Se dice que lo saludemos, güey. Grabaron sin mí, culeros. El lunes, ¿verdad? Que grabamos. Digo, ah, no, este, perdón. Lo llevo la semana pasada. Este es el 177-B. Ay, perdón, te íbamos a avisar, pero se nos pasó. Gracias, amigos. Omar Espinosa, sí se la sacaron con la canción de entrada. Me los imaginé bailando los cuatro. Perdón, ¿cuántos están hoy? Tres. Con pantalón de... ¿Campana? De campana, de cada elefante, de pata de elefante. Pero blanco. Blanco. Uf. Pantalón blanco, que se transparenta todo. Canelo, y canelo negro. Y lo ha apretado, güey, y se te ve que... ¿Para dónde está volteando la... la carabina? ¿Para dónde está apuntando? Te pones pantalón blanco y se ve, ¿no? ¿Para dónde está? Y se está guiñando el ojo. A mí comúnmente es para la izquierda. ¿Quién sabe por qué? Se acomoda más para la izquierda. ¿Será zurdo? No, es cuando le doy la cacheta con la mano derecha, güey, entonces claro, se va para la izquierda. Bueno, pues quién sabe. Bueno. Y así se duerme, para el lado izquierdo también. Cálmate. Fíjate que no. Le pregunto. Pues depende, güey. Pero ¿cómo amanece? Fíjate que yo ¿ustedes duermen con calzones, güey? Sí. No, bueno, a veces yo, no. Yo con puro calzón. En calzones, te duermes en con calzones. Con mi boxers. Con tu boxer, pero es calzón. Vaya, sí, es ropa interior. Uh-huh. ¿Boxer pegado, boxer suelto? El boxer, güey, pegado. Es mucha pregunta, güey. Ya, güey. ¿Qué les importa cómo duermo? Ay, no, mira, sí, güey. Duermo. Sí, se apretaba. ¿Lo quieren ver? Bueno, ahorita las enseñas. No, es que hay diferencia. Mi chiquita mamá sí sabe cómo es. Si es boxer pegado, duerme apretado el asunto. Pero si es con boxer de los aguados. Y además dicen que no es bueno traer apretados tanto tiempo los. ¿Los huichos? ¿Por qué no? Porque no sé. Pero dicen. No, pues dicen que tanto estar apretado se te puede, da dolor de blue balls. De la, sí, se puede. Que ahorita más adelante. Ah, tienes algo ahí del blue balls, sí, lo mencionamos, que es el blue balls. Reproducción, por favor. Es que eso nos lo mandó Pedro Pablo Corral, del dolor de lo que sucede. El dolor del huicho. Sí, que es llamado blue balls. Órale. Ah, sí, es verdad eso. Sí. Bueno, ahorita vamos con él. Pero son cómodos los que traigo, güey. Es que fíjate, yo no uso ¿canelos? Al dormir, se me hace muy cómodo. De un tiempo para acá ¿descubriste? Descubrí que yo tengo unos shorts. Ajá. Pero shorts para dormir. Pero sin canelo, güey. Por el calor que está haciendo. ¿De algodón? Sí, de algodón. Ah, yo también. He dormido bien a todo dar, güey. Nada que te apriete, todo queda al aire sin que se vea. Uh-huh. ¿Elegante? Sí, no pierdes el estilo. Puedes bajar. Puedes ir al gimnasio, puedes ir a la cocina, puedes ir a... Yo como que voy a la cocina. A las salas de... Pues que te ven, güey. Bueno, fin de semana, güey, porque por lo real es cuando bajas, pero el domingo, puta, güey. Y luego si te da comezón, te rascas y así unas y bajas a la cocina. Sí. Ah, güey. Pues, ¿usted no? Estamos en casa, güey. En tu casa yo no salgo con calzones. Yo, güey, ¿en casa qué, güey? No, igual que en tu casa no lo puedes hacer. Igual que el HD, yo tengo unos charts. Unos charts de algodón. Y de repente así digo, uy, se me antoja dormir. Sin canelo. Con el puro short. con el puro chore. El puro chore. El puro chore. Entonces, sí, desde, sí, duermes con todo, se orea en automático. Se orea, todo está suelto. Que te da calor, levantas una pierna y luego nomás bajas la manga. Y no te lo agradece el de abajo. Sí. Te lo agradece y dice, mira, ya al fin me da el aire, güey. Ya, ya siento que transpiro. Pero no estará muy así. Pues sí, se tiende a caído cuando, asunto, cuando caminas le das unos unos angoloteos. Unos angoloteos, pero bueno. ¿Y luego si sales corriendo del cuarto? Hasta las nalgas también. Va campaneando. Y se oye, ¿no? Pan, pan, pan. Se oye como una campana. Sí. Tom, tolón, tolón. Tocan. Pues canta. Bueno, saludo. Cantan, cantan cuando. Edith Clorales saluda al, al Verdolaga, al Emanuel y a la voz más sexy. El Larry. El Larry. Horacio Medina, saludos charneros. Yo trabajé en una tienda de Cuprum, fíjate. Horacio Medina de Australia. Órale, Horacio. Ah, qué, sí, qué chido, güey. ¿En cuál? ¿Cuántos hay, más o menos? Uy, ahorita ya tienen como 50, güey. Ah, en toda la República. Ah, en la República. Sí, está. Es que Cuprum es grande, ¿verdad? Sí, su papaya es grande. Su papaya es. Sí. Victoria. Ah, eran Victoria las Las caguamilpas, las carriñongas. Las carriñongas. Las carriñongas. Victoria, eran Victoria. Unas sí, Vikis, sí, unas Vikis. Sí, es que yo dije superior, pero superior no se vende allá mucho, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? ¿La superior? Lo, sí. En la Ciudad de México? Sí. ¿No es yo más estoy así con que sí, Corona y así, no? Superior también. Superior, bueno. Y el otro día vi aquí en el supermercado unas Superior en lata. Ah, sí, Carta Blanca también. Y en 50 pesos el 6. No, pues casi casi te dan dinero para que te las lleves. No, están peor las gallo. Imagínate la cruda con una de esas, güey. Fíjate, ahorita que fui a la tienda de conveniencia, que no decimos nombres para no, pero fui al, sí, a este, el que abre los 7 días de la semana y cerraba a las 11 de la noche. Ay, 7-Eleven. Ahí vi que estaba la Carta Blanca de lata y estaba la Superior de lata. Uh-huh. Pero luego vi, ya, pues a mí me gusta la Ultra. Que es la Michelob Ultra. Oh, se ve que te gusta. Pero estaba viendo la Coors Light. Sí. Estaba casi lo mismo que el. Sí, pero el 12 de Coors Light estaba casi igual, al mismo precio que la Ultra del 6. De la Coors está rica. Está rica. Sí. Coors Light está. Está sabrosa, ¿eh? Y la Bud Light 90, también. El 99 pesos, el 12, güey. Sí, está buena. Te la recomiendo, güey. Sí, voy a probar. Sí. Y aparte estaba baratona. Ya sí, sabes que somos bien cucos acá en el norte. Es que tomas más. Vaya, tomas de más aquí por el calor. Entonces tú dices en otra parte de la menos República. Menos o Marciño, güey. Sí. Pues el calor, toma, hombre. Toma más un donde sea, güey. Toma la misma cantidad, haga calor, haga frío. Saludos, o Marciño. Saludos a mi compita y a su carnal también. Saludos, güey. ¿Cómo se llama su carnal? Luis. Luis, Huicho. Huicho, Huicho Ramírez. Se llama, digo, se apellida Ramírez. Ramírez. Ah. Luis. Y Omar. Ram. También. Los Ram. Los Ram de Guadalajara. Sí, los Ram. De un saludo a Lomarciño, que está allá en Guadalajara. Y que viene ya pronto. Amenaza, güey. Venida. ¿Quién lo va a atender? Qué miedo, güey. Yo mero, cabrón. Hijo, eso sí son hombres. Yo mero, güey. Lo atiendo a mi compita, güey. Es que tú tienes. Lo dejo en la cantina y luego regreso por ahí. Yo lo llevo y lo traigo, güey. Lo dejo, estoy una hora y le digo, ahorita vengo, güey, güey. Voy a echar una siesta y luego ya regreso como a las 3 de la mañana y le seguimos. Y se hace amigo de todos. Sí, y se hace amigo de todos. No se crea, compita, yo lo voy a acompañar a donde quiera, mi compita. Oye, lo llevamos al Indio Azteca. Espérate, güey, no le des armas, güey, okay, al pelotón. Oye, es que la botana en el Indio. La botana en el Indio Azteca es una cosa. Lo llevamos, pero. Nomás ahí lo dejamos. Pues empezamos con jugo o algo. Pinche cuentón. No, déjate el cuentón, güey, la cantidad que vayas a tomar. Pues por eso es el cuentón. Y lo ahí saliendo y hay otro local de chimichangas. Y lo llevamos a cenar chimichangas. Ah, sí, ahí, sí, ahí. Sí, ahí. Ahí cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí rodeado de lugares donde venden chimichangas. No, hombre, lo llevamos a cenar, güey. Y ya. Unos taquitos, unos taquitos. En un NASCAR Junior y ya. Hamburguesas, porque no nos patrocinan tampoco. Edith Clorales, sí hay. Ah, sí hay. Solo que al codo de mi amigo solo le alcanzó para eso. No quiso sacar el tequila. Fíjate, no iban a tequilear, güey. No, si son de armas tomar, mis compadres. Tequilita con cerveza es muy bueno. Pero te pones un... No, hombre, ¿qué tienes? Haces un despegue fenomenal. Al Reyes, verdolaga, a mí no me llevaste, güey. Sí, quedamos pendientes, Al. Sí, sí. Ahí, un tema más. Sí, es que tema más, digo. ¿Sabes qué? Es que le dije a Al Reyes, ¿sabes qué? Pensé que venías con familia. Y, la vez pasada, es que la vez pasada vino con la esposa. Y si nos hubieran invitado, a lo mejor hubiéramos ayudado a, güey. Pero ni siquiera, güey. Nomás trajo un boleto extra. Ni me enteré que vino, güey. Te daría un boleto extra para el concierto, nada. ¿Y fuiste? Sí, ahí estuvimos baile y baile. Con Miguel Mateos y ahí. No, no, estuvo bien. Bailamos bastante. No, ahí estamos pendientes, Al. Horacio Medina. Pero también trae boletos, güey. Para todos. Ah, sí, pues sí, lo digo, para todos. Que nos invite. Ahora trae dólares, ¿no? Sí. Oh, hasta yo bailo, güey. Sí. Claro, güey. Con dólares baila la banda. Viene con viáticos y no invita. Con dólares baila la banda Chorro con Pelo. Horacio Medina dice: en la tienda de Mariano Escobedo, en la Ciudad de México. Ah, muy bien. Entonces, bueno, sí. Enfrente, sí, enfrente había un puesto de tortas que vendían unas de milanesa, bien grasosas, pero bien ricas, las mejores que he probado. La gerente nacional se llamaba Gabriela Caballero, que estaba bien chiquita, mamá. Vamos a buscarla en Face. Gabriela Caballero. Compi, sí traía boletos y nadie se apareció, dice el Rey. No me llegó, pues ni me enteré, güey, que vino, güey. Ni me enteré, güey. No, pues nada. ¿Cuántos traes? ¿Cuántos traías? Pero mira, ahora te invito, güey. Nada más. Ahora que venga Aerosmith, güey, vente. Y apretate los boletos. Apretate los boletos. O sea, creo que en dólares también barato. Sí, nada, pues dólares cualquiera, güey. Muy bien. Saludamos, sí. Aquí estaba toda la racita. Verdolaga ya se iba una. Ah, Verdolaga ya sí. Ah, ¿te ibas una piñata? ¿Tienes una piñata? ¿Qué te hiciste? ¿Ya? No. No, ¿qué te hiciste? ¿Una qué? Una cañanga. ¿Una piñata? No. Era el cumpleaños del famosísimo Niki 8 Cuartos, alias Lalo. ¿Cuándo? El cumpleaños que partimos ahí el pastel. Ajá. Fue ese día que vino Al Reyes. Dije, ¿sabes qué? Ya me voy porque tengo una piñata. Pero la piñata fue otro día, güey. Sí. El día también que grabaron foto día, ¿verdad? Sin mí. Pues fue cuando nos juntamos nosotros. Sí, nomás llegué y le di las playeras. No fue el día del festejo de Eduardo. Fue cuando le hicimos después la cena. Sí. Ah, ok. Ah, ya, ¿verdad? Ah, sí, cuando se fueron a cenar. ¿Creen que Al Reyes y yo los íbamos a abandonar? Jamás. ¿Y por qué no te lo llevaste, güey? Porque iba al concierto. Ah, es más importante el concierto. Reclámale a Reyes. Yo estoy para defenderlo, pero ya ante eso ya no puedo. Un saludo a mi chiquita mamá. Un saludo para la chiquita, wey, mamá de Levanme. Exactamente. Un saludo para David Ramos. Ah, ¿verdad? Ah. Bueno, pues un saludo al chef. Y al Pietro Bond, que ya, Chihuahua. ¿Quién? ¿A quién? ¿Quién? El Pietro Bond era un amigo, ¿no se acuerdan ya? No, güey. Yo sé que amigo, queda, wey, que sobra un micro aquí en la mesa, pero... Era un amigo que... Sí, más, mira, está el fantasma que ya se tomó la cerveza. solía venir este amigo, güey. Ya se tardó, ¿no? Más de 2 meses. Pero ya al rato llega... No, al rato. Viene cada agropecuario. Ah, no, ni eso, ¿ah? ¿Eh? No, cada vez que hay 15 años es cuando se aparece. Oh, mira, lo bueno es que... Pues, o sea, que se quedó herido. Pero los escucha, es lo bueno. Malo que tampoco ya nos escuchara, güey, estaría ya perdido. Ah, entonces le podemos mandar una porra de salud a Pita. Él iba acá en el carro alegórico el domingo, accidentado. Ah, se cayó. Güey, sí, ni me enteré tampoco de eso, güey. Fue bien sonado. Es que trabajas mucho con Pigs. Pero en domingo. Pues es el día. Es que te la jalas mucho el domingo, wey. Pues sí. Ya no quedan neuronas. Te quedas dormido. Oye, yo estoy muy preocupado, güey. No, hombre, ¿por qué? Platícame. Estoy muy preocupado porque yo confiaba en Pietro. Juan Carlos Osorio, güey. Técnico de nuestra querida y muy afectada selección mexicana, güey. ¿Te la creíste acaso de que es la selección B de Alemania? Podemos ganarle. Es que sí es, güey. Ese es el problema, güey. Siempre pasa así. El problema es que sí es la selección de Alemania la que no es la titular, güey. ¿Pero sabes lo que cuesta esa selección? Cuesta el doble de lo que cuesta la de México. Y no se le podía ganar. Sí, pero no, es que pero no perder tan feo, güey. Nos pusieron una madrina, güey. ¿Sabes cuál fue el error? Que Osorio haya puesto a Memo Ochoa. No mames, no. Sí. Ahí sí lo defiendo, güey, a capa y espada, mi compita, güey. Mis risitos de oro. Mi Ochoa, chiquitín. Ochoa de los cuatro pepinos que nos atascó Alemania, güey, yo creo que sí pudo haber sacado no, la mitad. No. Se comió dos. Nah. Ay, güey, y los defensas lo pararon, güey. O sea, tiraron libre, güey. Lo dejaron solo ahora. Pues Ochoa fue el más goleado de Europa, de los porteros de Europa. Pues no tiene defensa, güey. Acá tampoco. ¿Eh? Acá tampoco. Sí, acá sí tiene. Yo lo defiendo. No. Mal, desastre, ahí, pues. No, güey, ¿a poco ese fue era tú lo que ibas a decir, güey? Algo, espérame, hace rato estabas enojado, espérame. Córtala. Es así. No, así. Así espera, es otra cosa. Ahorita que estabas enojado. Es que el verdolaga nos dijo antes de empezar a grabar. No hay que hablar de la selección porque tengo un comentario que hacer. ¿Y ese era el comentario, güey? ¿Qué querías? ¿Que era Ochoa, güey? Sí. No mames. Sí. No, güey. Sí. No, y otra. Pues ve la altitud, la corpulencia, las nalgotas de los güeyes de Alemania. También chulo. No, digo, también hay que meter goles. 20 pisos. Nada más metiste uno, güey. Pero estuvieron a punto de caer varios. No, y estuvieron a punto de meter un putazo, güey, pero no cayó ninguno, güey. Eso sí, México tuvo unas 3-4 llegadas de gol, güey. Era para un 3-2 el partido, güey. Digo, sí. Tranquilamente. No tan bañado. Un tiro al poste, güey. Unas de que quedaron mano a mano. El jugador cabezazo de a Chicharito. El ahí. Portero de Alemania sí sacó varias que dices. No, también muchas se las aventaban ahí. Al mono, güey. No mames. Ahora, digo, si podemos rescatar algo del partido de hoy de la selección. ¿A qué nos divertimos? El golazo de Marco Fabián, güey. Sí. Qué sí, bárbaro. Es wey. Un trayazo, güey. Estaba enojado ya. Pues ¿se sí, ve? Wey, sí. Yo metí un gol así, güey. Pero fui así con los cuates. Y era una portería de niños. Y no había portero. Pero desde bien lejos lo metí, güey. No, sí, fue un desastre lo que vimos hoy de la selección. Me hubiera gustado perder 1-0, 2-1, güey. Pero ya un 4-1, híjole, ya es bien denigrante, güey. Sí, güey. Ya es la segunda goleada a Juan Carlos Osorio, güey. La pasada fue precisamente contra Chile, que es el otro finalista, güey. Imagínate. Ahora 4 pepinos nos metieron. Yo creo que no tenemos muchas esperanzas. No tenemos nivel europeo de fútbol. No tenemos muchas esperanzas. Pero jugaron todos los europeos, güey. Pero no tenemos muchas esperanzas para el Mundial, güey. Sinceramente. Si esperamos el famoso quinto partido para el próximo año, güey. Híjole, lo veo bien difícil. Pero te güey. Están diciendo ahorita que vas a quedar en tercer lugar, que está muy bien. Ah, se juega el tercer lugar, ¿verdad? Sí. Ah, pues se fue Ronaldo. ¿Que porque tuvo gemelos? No, hombre, puro pedo, güey. Se prepara él, no, el tercer lugar, qué chido, se importa. Sí, no, güey. Yo voy por primero, güey. Para ir por el tercero ya no juego, ya me regreso. Ah, pues qué nena. Ya no lo podemos lesionar. Sí, ya le quería dar un lleguecillo al Uto. ¿Ustedes creen que quedamos en tercer lugar? Pues ojalá, ya por lo menos. Que pero... es muy bueno, güey. Digo, no hay que demeritar a la selección, aunque jugó, güey, un tercer lugar, güey, contra todos los equipos, güey, contra todos los campeones, güey, de sus zonas, güey. Pues Pinchocho. Está bien, güey, no estamos tan mal, güey. Bueno, están mejor, sí, güey, pero. No, oh, pinche Alemania está bien, cabrón. No, güey. Va a haber chingazos al final, güey. Pues mira, Chile, mañana con pizza cerveza. Ochoa para presidente. No. Chile no le pudo ganar a Portugal. Estuviéramos mejor con López Obrador. Nos hubiera ido mejor. Nos hubiera tocado mejor Chile, güey. ¿Al Chile? Al Chile, güey. ¿Qué Portugal? Nomás que Chile nos metió 7 goles la vez pasada, güey. Entonces. Pues para secarse la casta, pero se te volvió a meter otros iguales, güey. Pero Chile no pudo contra Portugal y México sí también le empató a Portugal, güey. Muy le bien, ganaron en penales, güey. Entonces, pues había un poquito, pues sí, no sé. Y también Alemania no le había metido 4-1 a nadie, va. Nomás a nosotros, güey, va. Okay, todos los, es más, total. Hasta llegó a perder, güey. Alemania. ¿Perdió uno de la Confederaciones? Sí, güey. ¿Contra quién? Déjate, digo. Jugó contra Australia y jugó contra... ¿Los de Australia, güey? Ah, no. Ellos quedaron 3-2. Empató. ¿Empataron? Ok. A ver. No, pasaron como cabeza de grupo. México pasó como segundo. Creo que no perdieron, güey. No, pero les dieron pelea. Les dieron pelea. Pero les sacaron un susto. Les sacaron un pelea. No, es más, que creo que ganaron los tres, güey. Creo. Pero ya ven, güey, te quejas. Bueno, perdimos contra el mejor. Pues está bien, güey. En la mentalidad del mexicano, ¿no? Ay. Perdimos contra los mejores. Pues que el 4-1 no es, pues no es. Digo, fallamos muchas, güey, pero, güey, estuvo bien jugar. Con ver tu equipo contra la Alemania, güey, se hace, güey. Está bien. Que la banda nos diga si está a favor de que Ochoa siga portereando o Ochoa para afuera. Puro puerquito de 26 años, güey. Ah, sí, eso que sí. Traen toda la leche. Nuestro promedio andará en 30, güey. Y pues no sí, pongas no a Rafa Márquez porque ya... Pues por eso es el promedio, güey. Por eso es el promedio, güey. Si Rafa tiene como 39, güey. Madres. Entonces, güey, pues está bien. Tú mira, dice aquí Omar Espinosa. Nosotros estamos a nivel de Costa Rica, Rusia, Perú, Japón, Estados Unidos. Claro, güey. Pero no de Alemania, Argentina o Chile. Estamos en un nivel muy bajo. Uh-huh. Y es, esperen, en unos 4 años con esa regla del 10-9, nos van a dejar sin dejar... Nos van... A dejar sin jugadores activos. Bueno, que es ya que no le vas muchos, a dar juego. Muchos le echan la culpa a la regla esta de que están dando oportunidad a muchos jugadores extranjeros aquí en la liga, güey. Pero cuando jugaban muchos mexicanos tampoco hacíamos nada. Sí. No hacíamos nada. Sí, cuando nada más se podían 5 extranjeros, güey, resulta ya, que tampoco hacíamos nada. Y pon a Estados Unidos contra Alemania, y pon a alguien que quieras contra Alemania, y ves también, a hacer lo mismo, güey. Hay que admitir que estamos en la confederación más débil del planeta. Uh-huh. Bueno, no la más débil, la segunda más débil. Uh-huh. Pero es la primera. Pero ya no podemos salir del universo porque ya están por la NASA por decir que ya hay extraterrestres. Por confirmar que ya hay, entonces a lo mejor del universo, güey. Oye, ¿qué onda con eso de...? Hablando de chile de camote, va, chinga, güey, cambiando el pinche tema todo lo que da. Digo, para... para cortarle. ¿A poco sí ya van a decir pues que...? Pues que está, la NASA está por confirmar que ha descubierto... Vida extraterrestre. Vida extraterrestre, güey, que ya la han descubierto desde hace rato, güey. Que ya descubrieron unos planetas, ya, ¿no? Ya descubrieron unos planetas similares a la Tierra, güey. Madres. ¿Hay Cancún también? No sé, güey, a lo mejor está mejor. ¿Hay Las Vegas? ¿Hay un México? Sí, puede ser. No, eso lo dijo Anonymous. Ah, el que habla. Sí, vamos a ver, ahora la NASA va a tener que explicar que hubo extraterrestres. Pero los acuerdos de Anonymous. Anonymous, exacto, Anonymous de archivos, güey. Ya es que el Anonymous son como hackers, se dedican a destapar cosas. Y en los vuelos no puede haber retraso porque ya también hay una nueva ley para los viajeros en avión. Oye, ¿qué va a pasar con esa ley? Hablando ahora de los aviones. Espérate, vamos a terminar con los extraterrestres. No, pues a ver, dicen que la NASA ya va a decir, sí, está bueno, sí hay. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? Oye, es que te voy a decir una cosa, yo de las extraterrestres, yo no estoy tan así, escéptico. ¿No te la comes toda? No. ¿O sí te la comes toda? Yo sí me la como toda, güey. O sea, ¿qué onda? No, güey, es que en serio, fíjate, yo vi en un documental, güey, que la tecnología que tenemos ahorita en el planeta Tierra, ha sido desarrollada, se ha desarrollado más en los últimos 20, 30 años que lo que no se desarrolló en los 300 años anteriores, wey. Entonces tuvo que haber venido alguien externo con algún tipo de tecnología, decirle a Steve Jobs, oye, haz el iPhone así. Por cierto, hoy se cumple años, hoy cumple años el iPhone, güey. No. Hoy hace 10 años que se salió al público. Venta. Se presentó el iPhone primera generación. Ay, con razón vi un pastel ahí en la cocina. En forma de iPhone. Sí, hoy hace 10 años presentó... ¿Hace 10 años? Aquella presentación memorable de Steve Jobs, que en paz descanse, donde dice, hoy quiero presentarles un nuevo dispositivo que funciona para internet. Quiero presentarles un dispositivo que funciona como teléfono. Quiero presentarles un dispositivo que funciona para música, como el iPod. Dice, sí, ¿ya entendieron? Que un dispositivo para internet, un dispositivo de teléfono, un dispositivo para música. Y no estoy hablando de tres dispositivos diferentes. Y todos tenían la misma cara solo, que tengo yo ahorita, sí. Así, Entonces la gente se pone así como que, ¿cómo? Un solo dispositivo que se pudiera conectar a internet, que tuviera teléfono y que tuviera reproductor de música. ¿Eh? Y así es como inició el iPhone, güey. Mira, güey. Hace 10 años. Hace 10 años. Y estamos ahorita con el iPhone 7. El 7. Estamos hablando de que promedio hace cambia el teléfono una vez a la, una cada como, vez como versión, sí, 7 uh-huh. años. Pero cambia cada año 3 meses, más o menos. Cambia cada año. Cada año hay un nuevo iPhone. Pero cuando hace un cambio radical es cada 2 años. Ah, sí, porque el 7, el 7S. Pero dicen que este año va a ser la excepción. Por ser precisamente el décimo aniversario del iPhone, dicen que van a sacar un iPhone estúpidamente diferente, güey. Ay, cabrón. O sea, ya quedamos obsoletos otra vez, güey. No, lo acabamos de sacar, güey. Y ya va a ser. Ya no hay que sacar el plan a 18 meses, hay que sacarlo a 12. No, hombre, a 6 meses. No. Oye, dicen que el nuevo iPhone va. Toda la pantalla frontal va a ser pantalla, mejor dicho, todo el vidrio, toda la parte frontal va a ser pantalla. Sí. Dicen que no va a tener botón de inicio, ajá, pero que la pantalla va a ser el botón. El lector de huellas va a ser toda la pantalla, donde le pongas el dedo, te va a leer la huella digital. La cámara, en lugar de venir así, va a venir así, en vertical, que le llaman. Ajá. Ajá. Para que ya la tomes acostada parada. Esa, la vas a poner así y ya te va a quedar así la. Ay, güey. Y este. Ah, sí, bueno, un paréntesis. Para todas las damas. Cambiando de tema otra vez. O vatos, cuando vayan a grabar video, es acostado el teléfono. Sea iPhone, sea Android, sea lo que sea, es acostado el teléfono. Porque luego la racita lo graba en vertical. Y es por eso que sale en cuadrito. Sí, en cuadro y con unas ¿cómo le llaman? Las franjas laterales. Franjas laterales que no se ven. Las televisiones, todas las pantallas de televisión, las pantallas de computadora, los monitores, todo el cine, todo es en horizontal. Pues sí, güey. Todo lo que tú veas en video es en formato horizontal. Uh-huh. Si tú lo grabas en vertical, en automático, pues ya sabes cómo se va a ver, ¿no? Vertical. En una pantalla horizontal. Una foto sí puede ser en vertical o horizontal. Es lo mismo para el teléfono. Sí, porque ahí, por ejemplo, tú quieres que salga la foto de cuerpo completo. Uh-huh. Pues es inevitable. Parada. La tienes que. Exactamente, la tienes que. Tienes que tomar parada. Esta. Chiquita, mamá. ¿Cuánto dicen que cuesta el iPad clásico primera generación? Porque yo tengo uno. Ah, lo está poniendo a la venta. 100 pesos. Te lo compro. El iPad, primera generación, está baratón ahorita. Todavía no se convierte en clásico. Ay, luego estuve leyendo, hablando otra vez del iPhone. Ahorita está saliendo todos los que participaron en aquel entonces en el equipo de desarrollo del iPhone de la primera generación. Están saliendo todas las historias de cómo Steve Jobs decía: no, güey, tenemos que sacarlo en 3 meses. Inclusive la tecnología todavía no existía. Pero dicen que ya tenían un prototipo del iPad antes del iPhone. Querían lanzar primero la tableta, el iPad, porque ya tenían la tecnología de la pantalla multitáctil, ya tenían el software. Bueno, no, el software no, lo están desarrollando. Pero ya tenían la tableta, entonces decían, bueno, pues aquí está el software. Llega Steve Jobs y dicen, bueno, puedes hacer esta tableta la puedes hacer de un tamaño... Más chirris, más prestas. Menos de 4 pulgadas. Pero lo mismo, nomás que en un tamaño para que me quepa en la bolsa. Y lo van a hacer. Sí, sí puede. Y ahí es donde se acabó la pinche tecnología. Exacto, exactamente, güey. Ahí fue como nació el iPhone, güey. Steven Spielberg también tiene contacto con extraterrestres. Pues por eso las películas, güey. Sí. Y por tanto premio con sus películas de fantasía. Y Jorge Lucas también. Y Jorge Lucas también. ¿Ves? ¿No será gracias a los hongos alucinógenos? ¿O de un churrumais con limoncito? No. ¿Qué ves, marcianos? ¿No? ¿O después de un 18 pack de cualquier cerveza que quieras? ¿No ves marcianos? No. Una vez vimos un ovni. Sí. Sí, nosotros después de una de whisky. Vimos un ovni. Sí, ya se ven cosas ya después de... Oye, por cierto, nos dice que. Y aquí... amanecimos sin calzones, pero quién sabe por qué. Acostados. Dice que Nacho, así se llama, que también es el aniversario luctuoso de Pedro Infante. Mira. Ah, Diosito Carpintero. Entonces dice que por favor que le Manuel cante el oso carpintero. Otra vez. Sí. Un rato. Pero en versión Billis. Que porque si puedes cantar el oso carpintero. Pon el fondo, pon el fondo. No inventen, güey. Pues es que te sale bien, güey. Ándale. Digo, hazlo por Pedro Infante. No, es cierto, güey. Oye, güey, también van a sacar el. ¿Te acuerdas que sacaron el Nintendo? Güey, deja por onda, digo, hacer algo, güey. No quieras desviar la atención. ¿El NES clásico? ¿El no, chiquito? ¿De qué estás hablando? No entiendo. ¿De quién? La señora que estoy aquí. La señora no está. ¿A qué hora regresa? ¿Pues no, pues para ver la película, espérame. Vamos a no, yo decía la de Bee Gees de fondo para sacar la tonada. No, no, que cante esta, la versión original. Pero ese también la va a cantar él y sí. No le hago competencia. Le va a quitar la voz. Me va a quitar voz, güey. No, el ay, HD ay. Le va a quitar la voz a Pedro Infante. ¿Cómo le va a hacer? A saber. Agarró su guitarrita. ¿Qué vas a pusiste toda la película? Era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y cerrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. Oye, papacito, quiero pan. Tal igual, güey. Hijo de mi vida, no lo hay. Un rico y rico venado que oyó de lobo sola pena. Se sabe todo, güey. Le dio 40 monedas pa' herramienta y material. ¡Ah, bro! El oso con sus 6 ositos. Eso bicicleta. Serán 3 ositos, pero bueno. Con ruedas de naranjas dulces y con sus cornetas. Oye, la pregunta es por qué te los sabes gatos toda la canción. Los compraron todas para jugar carreras. En contra de los conejillos del Palacio Real. Y con eso ganó un dineral. Bien, compi. Oye, el bebé que sale en este video, el está bien bonito. Está bien bonito, güey. Bien bonito, hace mucho que no lo veía. No, no sé por qué me la sé toda, güey. ¿Veías mucho la película? ¿De qué película es? De nosotros los ricos. No. Nosotros los pobres. No, no sé. Por ahí va. De nosotros. Era de Pepe el Toro. Pepe el Toro. Era la parte de la trilogía de nosotros los pobres. Mira. Pepe el Toro, nosotros pobres y ustedes los ricos y luego no sé. Primero qué. Fue nosotros los pobres y después fue ustedes los ricos y luego Pepe el Toro. Al final. Oye, a ver, nos mandó Lemanuel un mensaje, los ponemos. El primero, el se primero. Me da que el segundo no. Ahorita me escribió que no, pero es igual. Y compita, te lo mando a ti, ya sabes, porque aquellos me mandan al Dick cuando lo mande al grupo aquel. ¿Por qué? Pero les mando un abrazo a todos los que estén grabando. No sé quién está grabando, quién sí, quién no, la chingada, todo ese pedo. Pero, un abrazo a todos. Del 14 de julio al 19 de julio voy a ir ahí con mi compita. Espero verlos ustedes. Les mando un abrazo. Y pues para ir a pisar juntos, ¿no? Un abrazo a todos, cabrones. Los quiero mucho. Hasta luego. Quiero los non-copics. Me puso que el segundo mensaje no, pero lo reenvié. No, no, no sé, güey. No sabes si abrirlo. ¿Le ponemos o no? Pues lo quitas, güey, si ves. Si dice maldiciones. A ver qué dice. Si dice pinta, este ya no la pases. Ah, no, quítalo. Sí. Es el plan a seguir. No. No, no, no, no. Si está diciendo que no lo pongamos. Esto no lo pongas porque te quiero mucho y acuérdate de mí. Extraño esas noches. Extraño esas noches cuando nos estábamos cuchareando ahí. ¿Te acuerdas que me diste un beso en el anochecer? ¡Ah, qué sabroso estaba, chinga! ¡Ay, ese sin esquinas! ¡Extraño tus besos, chingados contigo! ¿A quién está marcando? ¿A ti? Ándale. ¿Quién es? ¿Contestamos? No. Vamos, nomás le vamos a dar 2 minutos al que sea. Órale, va. Okay. 1 minuto. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno. ¿Sí lo conectaste bien? Sí, me, según sí. Yo. Sí, bueno. Bueno, bueno, bueno. Uy, se cortó. Uy. Se cortó. No, pero... se cortó. Ah. No bueno. Entró. A ver, nos mandaron otro mensaje. A ver. ¿Qué onda, banda charronera? Aquí vale. Desde la inundada Ciudad de México, la Riñonga, güey. ¿Qué habita, Lenny? Saludo a todos por allá, cabrón. Y gracias por el paro de la otra vez, cabrón. Carla Yareli ya medio me perdonó, así que ya la llevo de gane. Así que les daré un consejo de que no sean infieles. Bueno, sí, pero no los cachen, güey. Cámara, banda, saludos. Saludos, Larry. Oye, este... Que nos puso una foto de una quesadilla de huitlacoche. De huitlacoche. De huitlacoche. Fíjate, con queso sí, güey. Esa sí es una quesadilla de huitlacoche. Lleva queso. Lleva queso. Es quesadilla de huitlacoche. Se me antojó, güey. ¿Sabe bien rico el huitlacoche? Huitlacoche. Huitlacoche. Está bueno también ese. Los dos. Los dos están con mano, güey. Los sí, depende cómo lo ponga la doña en el menú, ¿verdad? Pero se supone que es huitlacoche. A ver, ¿y tú cómo dices? Huitlacoche. Es como dice mi compadre. Sí, güey. Ahí va, es más. Sí. Que la gente vote. Huitlacoche. Ochoa afuera y se dice huitlacoche. No, ni más. Ni más. Bueno. Te la bañas con huitlacoche, güey. No, quick. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Oye, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Huitlacoche o cuitlacoche? I don't know. Pizza. Hamburger. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo estamos? ¿Qué viendo? ¿Qué ha habido? Pues aquí nomás, echando una cerbatana y unos chicharrones y pelos. Ya vimos la foto de Shelby. Ah, ¿ya la vieron? Sí, qué bonita, qué hermosa. Ah, muchas gracias, Marita. Por ahí lo voy a compartir. De seguro salió la mamá, ¿verdad? De seguro salió la mamá. Fíjate que me estoy pensando, desde hace 3 meses vengo pensando bien. Esa niña está muy güera y yo estoy muy morano, entonces como que... Y estás en Gringolandia. No, no concuerdan. Sí, y estás en Gringolandia, así que... Sácala al sol, compix. Desconfíe de todo. Sácala al sol un ratito. Sí, hasta de la propia sombra. La sombra está más güera. La sombra. La sombra está más güera que tú, compix. No confíes en tu sombra. No te creas, compix. Sí, la sombra es un poco güerita. Entonces, así le dicen al chavo este que va a ver. La sombra. ¿Qué onda, compadre? ¿Cómo andamos del corazón? Bien, bien. ¿Como para qué o qué? Palpita. No, palpita y bombea, ¿no? Después del 4-1 ya, no sé si ya tocaron el tema, pero el motivo de mi llamada es para, de antemano, ofrecerles una disculpa, porque la verdad, la semana pasada... Estabas bien enojado, cabrón. Del gimnasio y sí, salió un poco medio que... Más que marihuana, entonces. Ya no te inyectes esas cosas, güey. Sí, ya no tomes eso, güey. No, nada de inyectarme, al contrario, me inyectan. No, compita, es que me tomé un poquito del que le llaman del Street Workout. Y pues sí. ¿Tehuacán? Con madre. ¿Tehuacán? El Tehuacán. Entonces te puso todo acelerado. Un poco acelerado. No te preocupes, mira, como quieran, no somos rencorosos, hombre. Digo, no se nos olvida, pero no somos rencorosos, güey. No traen el rencor adentro. No, no. Eso es lo bueno, no andan como los alacranes. Ah, no. ¿No? No traen el veneno en la cola. No. Oiga, bandita, ¿ustedes saben por qué Michael Jackson se avienta el paso caminando para atrás? ¿Por qué? para ver si encuentro una pilinga parada por ahí. Ay, ay. Ay, qué feo. ¿Eso es lo que aprendes en el gimnasio? No, eso no. Lo aprendí de uno de sus podcast. No. De uno de sus ¿cómo se llama? De sus compatriotas, un chavo de allá, un comediante. Ah. ¿La de Franco que? Este chavo no, el Franco es muy retrasado como ustedes. No le hace mucho de batería. Es de allá de Cadereyta, creo, chavo. Se avienta su de Linares. Ah, la madre. Se avienta sus buenos chistes. Sí, bandita, oiga, no está el putiné, tengo algo que decirle al putiné. No, acaba de escribir que no alcanza a llegar. Acaba de mandarnos un mensaje que no alcanza. ¿Qué le ibas a decir? Le pasamos el recado. Pero te va a escuchar, güey. Ah, hombre, no. Se lo quieres decir. Nada, se lo quieres decir cuando esté presente. ¿Me escucha, maldita? Sí, sí, sí. Ah, ok. No, digo que te lo quería decir yo en tu cara, en tu misma cara. En su face. Pero, pues, en su face, tu face. No, bandita, ¿qué creen? ¿Ya vieron la de Transformers? ¿Ya tocaron ese punto? No, todavía no sale aquí. No manches, mataron al Optimus Prime. ¡Qué hijuelas! ¿Cómo, hombre? ¿No la habían visto? ¿Me dijeron que la habían visto o que no la habían visto? No, que no la habíamos visto. ¡Ah, chinga! Sí, bueno, lo bueno que no le dije que también se chingaban al Bombo, ¿verdad? Optimus Prime. Qué fuerte, cabrón. Oye, yo era fanático de los Transformers cuando era la caricatura. Sí, va. No, compita, yo me quedé en esta que es muy buena película, se la recomiendo. Es que todas estaban malitas, Las anteriores. No, pues será que se me hizo más interesante porque le puse más cuidado, como era en inglés, pues no le cachaba yo las palabras. Pero tú sabes inglés, compix, ¿no? ¿Qué dirán? ¿Tú sabes inglés o no? ¿Tú sabes inglés? Yo no sabo inglés, no. Pero... ¿Cómo se dice gato? Ah, gato. Ajá. Cat. ¿Cómo? Cat. ¿Y gata? Cata. Jack, el gato, el de... Para cuando está ponchado la llanta, le pones el gato. ¿O qué tipo de gato? Ah, ay, discúlpame, es que nosotros no sabemos cómo se dice el otro gato. Entonces, que pásame el cat y pues acá la... ¿Te refieres a...? Y la llave de Cross... La llave de Cruz... La Krosky. Y pásame, ¿no? Pásame el desarmador de Star. Sale el Iron Man. Oye, no, una... maldita, ya ahora sí el motivo de mi llamada fue porque por ahí se hizo un malentendido con unas calcas que mandé. Sí. Pero resulta que este chavo, el Edit Panda, hasta ahorita no me ha mandado la dirección. Por eso no se las has enviado. Por eso no se la ha enviado y el puñetas no me entiende. Ya le dije, amor, que me la mande, pero no, se pone Barbie entonces. Díselo en inglés, güey. No, pues no me entiende también, ya le dije. Please send me your direction. Direction. Ya le dije. You want direction. Pásame tu direction. Pásame tu direction. Lo hubieras dicho ahí, por favor. Sí, pues le dije, bandita, le dije, pásame tu direction. Sí, bandita, la otra ya se la mandé a este chavo, creo que se llama Oscar, o no me acuerdo cómo se llama, pero ya. Sí llegaron. Sí llegaron. Oye, pues todavía no me ha dicho si le ha llegado o no. Oye, una pregunta, ¿tu teléfono termina con 4717? No, pues quieres ya dalo completo. Bueno. A ver, desde el principio, ¿ves? A ver, mira, tu teléfono termina con 4174 558823. ¿Así termina o no? No, 864417 17. Ese no es mi celular. Ni me hablen. No voy a contestar. No, es para servicio al cliente Coppel de Estados Unidos. Oye, 864, ¿qué viene siendo? La como la Lada, pero sí. ¿De dónde? El área. ¿El área de sí, qué? El área de... Es que Sur Carolina tiene varios condados. Ajá. Entonces, la parte que yo estoy, pues es 864, hay otro lugar donde es 843, 803, entonces varía ahí. Depende. No sé de qué depende. ¿De pues qué? Del área. ¿De qué tan lejos esté? Exactamente, ¿de qué tan lejos estés del mar? Porque con el mar... La vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. Entonces... No, sí, bandita. ¿Por qué no pregunta HDT? No, pues es que para tener en cuenta. No, para guardarlo aquí de una vez. ¿Qué tal se nos ofrece cuando yo vaya para allá? Unos pedidos. Ah, con gusto, completo. Ya les he dicho, claro. Las puertas. Digo, mi casa no es tan grande, tiene 3 pisos y 40 recámaras. Bueno, pero. Pero están ocupadas, las otras 39. De hecho, se llama Holiday Inn. No, sí, compita, ahí para cualquiera que te lo presta algo, ya sea donde sea, menos dinero. Luego, ¿qué crees que te vamos a pedir o qué? Sí, aquí hay lana, hombre. Digo, no son dólares, pero aquí hay. Traigo 50 pesos aquí para partirles en su. Y me están haciendo unos 20 más. Sí. Traes más tú que yo. Traigo, tengo y me están haciendo. ¿Qué hago, vale? Ah, pues ahí está. No, sí me ha ido para lo que se les ofrezca, que se comuniquen con uno de ustedes o con un servidor, ya sabe, vía mensaje de texto, por Messenger, por WhatsApp. ¿Por Messenger? ¿Messenger Z? Por el Messenger Z, a ver si salen los Power Rangers. Pues lo que se les ofrezca es como este chavo, yo no había escuchado que... El Serrano. Smoke Serrano. Junto con su esposa. Sí, no, hombre, sí. Yo no he escuchado y hay veces que pues uno está solo aquí nada más y nada más tiene de. Nada más de compañía o de familia tienen los que su pareja. Entonces a veces es un poco difícil, o más bien es difícil solventar los gastos aquí porque si no trabajas, no pagas. Pues no. Acá también. Acá también, compadre. Fíjate, en eso nos parecemos, güey. No, sí, me táchame de pendejo. No, pues aquí si no trabajas, pues también es bien difícil, güey. No, compadre. Pero es que allá en México es diferente. Digo, a lo que yo sé, cada 2 meses te llega tu recibo del agua, ¿no? Tu recibo de luz. Ajá. Sí, el de luz, sí. ¿Y allá? Entonces, no, aquí es cada mes. Cada mes hay chorizo. Sí, los del cable, los del internet. Apenas yo pagué, hace 8 días pagué lo del internet y ahorita ya estoy viendo que en el buzón ya está otra vez del internet. Pues entonces, comúnmente llega cada mes. Oye, lo que sí vimos es la publicación que le pusiste ahí a Smoke Serrano. Yo creo que te lo agradece de que te preocupaste, que escuchaste que habían tenido el accidente. Muy buen detalle de tu parte. No, compita, yo quería saber el chisme. No, sí, compita, porque digo, no sé en qué parte de Norte Carolina esté. Sí. Pero pues a mí me queda ahora sí que a Norte Carolina 2 horas. Y si se ofrece algo o tenemos que ayudar, pues podemos hacer. Digo, si ustedes me lo permiten, que tomar la libertad por ser un chicharrón o algo para ayudarnos. Claro, sí, pues están más cerca ustedes que nosotros allá. Y queda pendiente lo de tú y Putiné de que tienen que aclarar, ¿verdad? Ah, no, compita, no. ¿Nah? Compita, me respeto, casi señor. No, y sí, sabemos que no hay mala voluntad. De cada día. Aunque de la madre que ya me dijo el Fer que sabe bien culera su comida, pero pues bueno. ¿Yo? ¿Tú eres Fer HD? No. Ah, no. El otro. Creo que le Manuel. ¿Yo qué? Ah, ¿yo qué hice? Yo también. Yo estoy de Empina, amigos. Ya nos dimos cuenta. Bueno, no, ahí dejamos pendiente lo del Putiné y. El chef. Lo del chef. Lo del chéforo. Pues ya está, bandita. Cuídense mucho y ya saben, un saludo. Un fuerte abrazo para ti y toda la familia. Muchas gracias, compita, y espero que no sea la última vez que nos marquemos o que nos escuchemos. No, claro que no. Ahí estamos en contacto. Chao, cuídense. Saludos. Bye. Bye, compita. Nos vemos. Muy bien. Llamada internacional. Ahí está el mensaje, vamos a recibir a escuchar un mensaje que lo mandaron. Fíjate que llevo días soñando 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. Inclusive ayer volví a soñar 2 más 1. Fui al doctor y le dije, oye, ¿qué es? Y me dijo, es estrés. Seas mamón. ¿Qué, güey? Sí, me dio risa de él. Así le podemos decir a la chiquita mamá. Ay, bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa? Traigo un tema. ¿Un tema más? Sí, sí. No, nunca lo he dicho. Es el de la cerveza con sabor. Está bien, hombre, sí. Pedro Pablo Corral comentó en una de las publicaciones que el Blue Balls, si no haces una cañanga ñanga, te da el síndrome de Blue Balls. ¿Qué es el Blue Balls? Bolas azules en español, o también conocido como cojonera. O los cojones. Los cojones. Los cojones de color azul. Es en español de España. De España, para que me entiendan allá de aquel lado del continente. ¿Cuáles son sus causas? Este síndrome es muy común en hombres entre los 15 y 35 años. Ya la libramos. Ya. No, pues ya valió madre, más bien. Y mucho más en aquellos con una vida sexual pobre, pero necesaria en su día a día. Un hombre promedio entre los 15 y 30 años debe eyacular aproximadamente entre 3 a 6 veces por semana. Fíjense bien, de 3 a 6 veces por semana. Es una cañanga casi diaria. Casi diaria. Casi diarina. Esto para evitar no solo el dolor abdominal, sino también futuros problemas. Que se te haga jocoque. Y que en su salida tenga mal olor y sabor. Para las chiquitas mamás. Que salgan espermatosaurios. Sí, es lo que llega a suceder. Algunos hombres también pueden experimentar otros efectos secundarios que pueden variar desde un pequeño dolor de cabeza que generalmente desaparece en pocos... ¿Generalmente? Sí, generalmente. Desaparece en pocos minutos, o dolores musculares o mal humor. Y no me refiero a humor de olor, sino de que vengas enojado, o sea, con dolor de cabeza. ¿De qué edad estás diciendo? Entre los 15 y los 30, o los 15 y 35 años. ¿Y luego después qué pasa si no te haces...? ¿Una cañanga diaria? O sea, digo, a esa edad, en ese rango de edades, es ¿Qué pasa? ¿Tienes dolor de cabeza, dolor muscular, o mal humor? ¿Y ahorita? ¿Y ahorita quién viene de mal humor? Pues tú. Pues ya tenemos 40 y... Sí, bueno, no, ya nosotros es Por eso, a esta edad, si a esa edad son como de 3 a 6 cañangas. ¿A esta edad cuánto? ¿A esta edad cuánto son? No, date, Santos, que digo, puedas hacerte una cañanga. No, digo, para saber más o menos haciendo en el rango, güey. Si no, para echarle los kilos, güey. O sea, para ponerme el corriente. Ajá, son menos de 6. Ando arriba del promedio. Ando dobleteando. Fíjate, estamos que a jueves. Sí, llevo como 8, güey. Uy, y todavía me queda viernes, sábado, domingo. Y todavía traes parque. Que es lo fuerte, güey. Es cuando tengo más tiempo. No hay trabajo, güey. Chingate. Bueno, ¿qué pasa si lo haces de más? Bueno, aquí lo que sugieren los expertos es: el tratamiento más común es llegar a la eyaculación, ya sea a través del coito o por medio de la cañanga. Es el remedio. O sea, que es saludable, güey. Que de alguna forma tienes que desahogar ahí todo su... Es buena la cañanga. Benéfico, cabrón. Y es para el estrés, güey. Si te relajas. Para el 2 más 1. El insomnio. El insomnio, te cura el insomnio. El 2 más 1. Sí, el mal humor. El mal humor. Llegas enojado por el tráfico. Pues, y está tu chiquita mamá y la ves entrando a la casa sonriendo. Dices, chinga, no voy a... hace este mal momento, ¿eh? Entra al baño y hasta una cañanga. Y sales relajado. Ya sales relajado y aquí lo que van a hacer. Al contrario, si viene de buen humor la chiquita mamá. No, si tú llegas a tu casa de mal humor por el tráfico y tu chiquita mamá te está recibiendo con una sonrisa, pues, de oreja a oreja. Pues ahí es donde aprovechas, güey. No le vas a decir, vengo de malas. No, pero... No, espérame tantito. No. Dame no, unos minutos. No. La cosa es llegar, decir, oye, vengo de malas, cabrón. Ponme de buenas. ¿Eh? O sea... Ayúdame para que yo te lugar. Ayudaré. Sí, pues, ¿verdad? Pues para eso... Favor con favor se que, paga. Que luego se te va a ofrecer, ¿verdad? Sí. Un día vas a llegar de mal humor. Fíjate, la chiquita mamá, es al revés, güey. Las chiquitas mamás comúnmente es... Llegan de mal humor y ni te les acerques, cabrón. Ya sé, güey. En o cambio, sea, uno llega de mal humor y la chiquita mamá te dice, pero yo te voy a contentar. ¿Qué hubo? Ni bolas. Traigo el 2+1, ponte en 4. Ah, chica, son como... Ya son 7, cabrón. Bueno, pues aquí nos completamos, ¿verdad? Parecen 10. Con el tripié. Bueno, fíjate que vieron la carrera de Fórmula 1 de casualidad, ¿no? Ay, no. Y poquito, güey, sí. Oye, que se puso genial, güey. Esta carrera del Gran Premio de Europa, que es en Barallano, que es donde sea. Lástima por Checo, güey. Checo en la práctica chocó. No, Checo iba en tercer lugar, güey. Iba en tercer lugar. Y hubo, es que fue una carrera muy accidentada. Comúnmente ese Gran Premio es complicado, pero iba en tercer lugar Checo Pérez, el mexicano, y su coequipero, güey, pues no le dio un... Puñetos, lo puso contra la pared, güey. Y los dos quedaron prácticamente fuera. Entonces, o sea, Checo Pérez, no me ayudes, compadre. Entonces trae una bronca ahí con su coequipero. Y otra, lo que sucedió es, ¿lo vieron lo de Lewis Hamilton con Sebastian Vettel? Ah, bueno. ¿Qué onda con eso? O sea, ya traen el pleito casado, güey. Pero casado, en serio, güey. Porque se pone el auto insignia, el ¿cómo se le llama? El safety car. El safety car, güey, se pone ahí, pues estaban en atrás del safety. Y iba Lewis Hamilton adelante, Sebastián Vettel atrás, güey. Pues no le frena ahí un poquito de más ahí el Lewis Hamilton. Le dio un lleguecillo, un alcance. Un besito. El besito del Vettel y se le enoja. Oye, ¿por qué me frenas así, güey? Si no viene el caso, se le empareja, pues no le avienta el carro. Pues sí. Le dice, oye, pero, y bola, le da un llegue ahí a Lewis Hamilton y le dice, oye, tu mamá tiene novio. Y, así le dijo, digo, no le leí los labios porque tiene el casco. Yo le recomendaría que vayan al DF o a Ciudad de México a capacitarse para eso, para los errones. Para los errores. No, aquí en Monterrey también. También aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me diste? O sea. Que mi mamá tiene novio. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces está gruesa. En serio, vean la Fórmula 1. Está muy bueno. En su apogeo y ahorita está. Ojalá Checo ya. Güey. Es que tiene que cambiar de nave. La nave que trae no le da para. Pues, no, está haciendo buen trabajo, güey. Sí, pero si le cambias la nave, va. ¿Qué? Va a arrancar pelos. Si con esta escudería y con este carro está haciendo muy buen papel, imagínate que tuviera un. Ferrari. Un Mercedes, un Ferrari, güey. Sería. O un Toro Rosso. No, pero este Toro Rosso no es. Un Explorer. Recién lavada después de una apuesta. Y ya llovió, güey, ¿no? Pero no ha habido juegos de fútbol. Oye, ya ves que están de moda esto de los spinners. Sí. ¿No viste? ¿A poco traes la misma nota que yo? ¿De qué? De que ya, después del éxito de los spinners, en China hay un nuevo juguete. ¿Cómo se llama? No traigo lo mismo, pero ¿cómo se llama? Es una ballesta. Ah, la ballesta, sí lo vi, pero no sí tengo ese tema. Ah, bueno, dale tu primero. Fíjate que llevas mano, manito. los spinners estos, bueno, primero en Alemania los confiscaron, los prohibieron y todo ese rollo, ¿verdad? Hay muchos que no están de acuerdo con este juguete. Los estudios revelan que el fidget spinner, uh-huh, el juguete que está de moda, ayuda tanto como una pelota antiestrés. Sí. ¿Verdad? O sea, porque dicen que es mejorando así la tensión y la ansiedad de las personas, que para eso surgió en realidad. Pero en realidad este juguete que ha causado sensación surge precisamente para los, para, pues para el estrés y para algunas personas que déficit de atención y todo, pues dicen, oye, pues también una pelota de antiestrés te puede hacer, sí, lo wey. Mismo, güey, o sea, un cassette con una pluma. Ah, también. Y de 100. No de 60. Es pinche madre, güey. Quiero poner la rola que tengo del lado A. Y ya. Se descompuso el de regresar. Lo más tengo para adelantar. Y que no se salga la cinta porque la chingada, güey, para volverla a meter, güey. Oh, no, esa sí era una cosa. Oye, ¿supieron esta publicidad también de la cerveza? Creo que fue Victoria, algo así. Sacaron un video que al parecer era, digo, dijeron que al principio que era como que de verdad, o decían que era que el que lo habían grabado con sabor a vagina. Que no. Era, se supone que estaban grabando un video de una chava, se empieza a despotricar contra otra de que era una morenita, sí, que decían que le dice prieta y que no sirves y que, ay, no, que lo defendían. Sí, que muestra como un racismo, ¿no? Uh-huh, en el video. Entonces, de hecho, lo publicitan así como que, aunque no es la primera vez que me toca, esto es lo peor que he visto en mi vida laboral. No puedo creer que en pleno 2007 existe el racismo y no sé qué rollo. Lo trataron de hacer viral, se hizo más o menos viral, pero luego desmintió la marca que se trataba de una campaña, una campaña contra el racismo, ¿no? Sí. Entonces, pues sí jaló, ¿no? Pues más o menos sí, porque sí se compartió y sí hubo muchos comentarios. Es que luego la raza se prende, ves ese tipo de acciones, te da coraje, entonces lo compartes, haces tu comentario y pues obviamente dices, esta fulana se cree europea, no sé qué, bla, bla, bla, bla. Despotricas también contra ella y al final es una campaña, entonces se hace viral. ¿No te acuerdas de qué cerveza era? No, era una cerveza, era una... Yo leí en la nota de que nada más era de que estaban grabando un comercial y que a ya esta chica le pusieron una extra y ella se molestó y entonces vi el video donde ella estaba gritando. Que cervezas, ya vieron los frigobares de Tecate. Sí. Está bueno, sí están buenos. Pues se ven bonitos, güey. ¿Cuestan qué? Cuestan una lana, ¿no? Te no cuestan, tienes que juntar no sé qué tantos cartones de 12 pack. Uh-huh. Los... subes el código. Pues tú ya es fácil. O... Ya, sí. A ti te sale gratis. A ti te tiene que dar lana. No, pero pagas por el refri. Juntas tantos puntos. ¿Y cuánto pagas? ¿No sabes? No me acuerdo. Ahí viene en la aplicación. Ahorita uno en una del Papás del Sur, güey, ahí publicaron que vendían ya el frigobar en 2,800 pesos, güey. No sé si esté haciendo mucho negocio, ¿no? Sí, más o menos, anda. No estaba barato. ¿Quién? El frigo. No, el papá. Bueno, más o menos estaba en precio. Sí, creo que sí. No se está ganando mucho. No sé, compi. No me acuerdo. Escribo, güey. De hecho, costaba como 3,500, güey. Pero era de Rayados, güey. ¿Es de Rayados? Sí. ¿A poco hay de Tigres? Sí, güey. Son de equipos, güey. No, todos los que patrocinan Tecate. Sí. América también debe ser, ¿no? Pues yo quiero el de América, güey. Pero se me hace que, ¿sabes qué? Lo voy a preguntar ahorita a mi compita si ya lo vendió. Si no, para irse y se lo regalo a mi hija. Para que tenga ahí. Para que tenga su frigorcito en su cuarto. Está todo. Sí. Horacio Medina, aquí en el chat, dice: ¿cómo se llama el amigo que vive en España? Lo quiero contactar. Se llama Omar Valle. Oscar Valle. Oscar Valle. Yo creo que lo encuentras ahí, Horacio, en el si es Valle, eres bueno. En el. ¿Sí? No, Valle, o sea, Valle. Ah, Valle. Yo lo puedes encontrar, creo que es un miembro del grupo de Charrón con Pelos, del grupo. Y creo que ahí lo puedes contactar si quieres estar en contacto con él por alguna... De Guardamar. Guardamar, exacto. Y creo que era lo que iba a decir el compis Lemanué. Por fin, después de tantos rumores, Nintendo anunció la llegada del Super NES Classic Edition. ¿Eh? La miniconsola estará disponible a partir del 29 de septiembre y su precio será de 80 dolarucos cucos. ¡Qué barato! Tendrá 21 juegos preinstalados, entre los cuales se encuentran Donkey Kong Country, Zelda A Link to the Past y Mega Max X. Star Fox, Star Fox 2, Super Metroid, Street Fighter. Va a estar buenísimo. El Zelda a mí nunca me gustó. Contra 3, Final Fantasy 3, bueno, Super Mario RPG. Espérame. ¿Bueno? ¿Bueno? Bueno. ¿Quién habla? Ay, esa voz, esa risa terrorífica. ¿Dónde andas, compita? En el podcast, güey, no vayas a decir algo malo, güey. Vulgaridades. Estás en vivo, cabrón. Ok, excelente, compadre. Nos hablamos ahorita que salgas. Ándale, pues. Chacha. ¿Arremar algo o no? Manda saludos, Chacha. Saludos, ando aquí educando al futuro de México. Eso, chingón. A la nueva generación. Ahorita te hablo, güey. Un abrazo. Ay. Saludos al Chacha. Ese es el Chacha que no nos escucha. Que nunca y nos que escucha. Podemos decir cosas de él. Y nos enoja. Y nos enoja. Cuando mira, lo vemos, no nos reclama. Oh, ahora sí habla del SNS, güey. Perdón. Es que sí, ya va a salir. El frigobar está buenísimo. Y yo quiero el SNS también. Pero me voy a esperar. Mira. Ay, güey. Ya me acabo de hacer una. No, ma. Ya acabo de cumplir otro. De la semana, güey. Yo quiero, si alguien vende, por favor, un frigobar. Y no es más fácil comprar uno en una tienda de estas que empiezan con... No, y lo forras. Y lo forras, sale más barato. Tiene que ser de Tecate. Por eso le pones ahí. No. Y sirve que le pones también de chicharrón con pelos. Ah, estaría bien. Mira, además, hacemos unos frigobar. Del Barcelona. Ah, del Barça también. Pero no puedo tener dos, güey. También, bandita, hay frigobares de chicharrón con pelos. Vendo frigobar sin ninguna etiqueta o doy no, a cambio. Con un kit de 10 etiquetas para que ustedes las peguen a su gusto. De frigobar. Se lo voy a poner. ¿Cuánto vale? Andan como en 1500. 3000 bolas, bandita. Órale, por ser, es más. Más envío, claro, ¿eh? Oye, por cierto, de los envíos, banda que nos escucha en Estados Unidos. Ya chequé el envío para las playeras de chicharrón con pelos originales, con unas calcas. Nos cuesta el envío $150 más. Entonces, si sí, cuesta $250. Pero en dólares son $7.50, güey. Sí, no es nada. $8. Sí. No es nada. Más taxas. Ahí está. Ahí, si no te cuadra, es con taxas. Si queremos mandar la playera para allá. Son $150 más. $350 tienen que depositar. Ey. A no, ver, no, 400. No. 400 pesos. 400 pesos más. $20. $20 ya más, no taxas. 25. Sí. No, 400 pesos. Ya no están 20, güey. Están 18 y feria. Sí. Ah, caray. Perdón. De Estados Unidos. Sí, hay que subirte por el precio. Pero 23 dólares. Y eso no es nada. Más taxas, no sí, la chica. O sea, sí. Pues, 25 más los que nos quieran regalar para las chéves. Es lo que les cuesta una playera Nike. Pero esa tienes de chicharrón con pelos. De chicharrón con pelos y con calcas. Y con calcas, ¿no? Es una ganga, por favor. Que en sí casi, pues el costo del envío se puede a lo mejor aprovechar. Si mandas dos, no llegas al alquilaje, güey. Y te sale el mismo envío a la. Si compras a lo mejor dos playeras, te puede salir en 650. Sí. O sea, dos playeras ya con el envío. Exactamente. Un envío para dos playeras. Órale, así que contáctenos, por favor, si quieres una playera y estás en Estados Unidos, aproximadamente sale. Es más, yo creo que podemos asegurar que sale en esa lana, ¿no? Sí. A Estados Unidos, ya checado por el Verdolaga, mándenos un inbox a la página de Facebook o. Bien, al correo chesepodcast@gmail.com y haces tu pedido, te decimos dónde puedes depositar y te la mandamos directo a los Estados Unidos de Norteamérica, por favor. Uh-huh. Al fin, para toda la racita que estaba por allá. ¿O calcas? Con calcas. ¿Y si quieres nada más puras calcas? Es más, mira, comúnmente ¿cuántas calcas envías? Unas 3, 4. Bueno, les mandamos el doble. Ahora, si quieres puras calcas, el doble. No. Si quieres playera para Estados Unidos, para que no se todos los tamaños. Le mandamos de todos los tamaños que tenemos. Que nos hizo el favor este cuate de Guadalajara, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Navarro. Navarro. Se apellida Navarro. Es Hugo Navarro, creo. Sí. Que nos hizo el favor. Cortesía de él. Sí. Y de chicharrón con pelos. Exactamente. Que nos pase datos de su negocio también. Dice que para Australia, ¿cuánto sale? Oh, no, cheque, manito. A la otra que vaya a correos te... Hombre, de Australia está lejísimos, oye. Se va a tardar como 3 años, güey. Pues sí. Ahí tendría que ser DHL. Y bofos. No, hombre, sale. Y bafas. 100 DHL. Sí, en esta feta a Carolina aquí. Del Sur le salía. $250 una carísimo. Cosa. A Miguel Cloralex. No. Al Reyes y a mis calcas, güey. Págalas, güey. Wey, con boletos, güey. Oye, ¿escucharon la canción esta nueva de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi? No me gusta esta Gloria Trevi, no me... Está muy guapa, chiquita mamá, pero no me cae bien. Está buena. Está buenísima. Está buena. Pero ya vieron la canción. Está buena la canción. No la he escuchado, güey. Saludos a tu chiquita mamá. Mira la canción. Es el video donde salen ellas en el desierto y que están... No, se llama... La canción se llama Más Buena. Hasta lo bueno se veía tan malo, hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso. Es como en contra de los hombres. El mismo tono que trae Trevi. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. ¿Cómo van? ¿Las dos? Digo, las dos canciones. Video, ¿qué? La canción se llama Más Buena. No, es típico de que todas las mujeres cuando escuchen esta canción van a estar... Ah, sí, va a ser fenómeno. Mira. Desde que te fuiste... Está bien, que nos echen. No pasa nada, hombre, sí, aguantamos vara, güey. Sí, está buena. Somos ratas de dos patas. Oye, yo quiero promocionar otra cosa. Venga. Un primo, güey, ni le dije que lo iba a poner aquí, güey, ni nada, y lo voy a compartir al rato en el grupo, güey. Tiene, aparte de su trabajo, güey, tiene una página en Facebook que se llama Soul Custom Quarting, que especialista en rifles, ¿verdad? Pero también si le llevas un vaso o algo, te los adorna, güey. Pero mamas trozos. Pinta los rifles y sí, puedes llevar los un vaso. Los personaliza. Ah. Mira, por ejemplo, está este, güey. Sí. Camuflajeado. Tiene camuflajeados, güey. ¿A mano o qué? Tiene el sistema de ese que lo vas metiendo en el agua... Y luego ya lo pula y todo. Ah, wey, como wey. Los rines y como. Sí, güey. Sí, como los cascos y. ¿Los envases? Sí. Los refrescos, sí. Mira este vaso, güey. Mira nomás. Güey, yo quiero uno de chicharrón con pelos. Mira. Ah, mira, está todo dar. O sea, es como una tipo calcomanía por ahí que se pone flotando en el agua. Ajá. Entonces puede sumergir cualquier cosa. Bueno, casi cualquier cosa. La sumerge y se le va pegando a cualquier superficie esa calcomanía. Lo saca y ya se queda. Y no hay globitos. Nada. Ni pipos, ni. Ni platanitos. Chiste local. La voy a poner ahí en la página por si a alguien le interesa, güey. Bueno, no en la página. Hoy es un sistema relativamente nuevo aquí. Nuevo aquí en Monterrey. Uh-huh. ¿Y él está aquí en Monterrey? Él está aquí en Monterrey. Lo hace como segundo ingreso, no es su fuerte, o sea, no se dedica especialmente a eso, pero la vez pasada llegué a casa de mi tío, tenía el Mustang y todo, y lo vi, y dije, oye, güey, está con mal el trabajo, güey, te voy a traer mi vaso, no se lo he llevado, pero... ¿Y no puede ser cualquier diseño? No. ¿O ya los tiene? Pues se me hace que son prediseñados, me imagino, que tiene ya de tener varios a escoger y ya tú escoges, ¿verdad? Ah, ok. Pero no le puedes decir, a ver, hazme uno de... Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos, pues a lo mejor ya ahí es otro tipo de trabajo, ¿no? Ya es a lo mejor serigrafía o XYZ, ¿no? Uh-huh. Lo que se le pueda pegar esa madre. Pero así que me gustó. Pero imagínate, güey, que le lleves el vaso y le pongas el Facetunes que te hicieron. No, bueno. Sí, No, es que fíjate que no sale... comúnmente son como patrones, o sea, son como... Se le conoce como patterns en inglés. Boss. Es el boss, o sea, el patrón. Patterns. Porque no queda muy derechito, o sea, tiene que verse así como... Mira, yo más o menos son así los patrones, güey. Sí. Son como... por ejemplo, lo hacen como simulando la fibra de carbono también. Ya. Entonces es como patrones ya establecidos. Que es donde sumerges la pieza. Y cuando y depende de la figura de la pieza, es como queda así. Ah, ya. Ya entendí. Más ya, o menos. Ya, lo sumerges y luego ya sale así. Por eso meten rines que quieren verse así como oscuritos o que tiene como fibra de carbono y todo, meten todo el rin y ya sale con como si fuera una pintura, ¿no? Sí. Ah, ya. Más o menos, más o menos. Qué padre. No, está bien. Oye, que tengas como una segunda opción o de lo una segunda chamba, un segundo negocio, está bien y válido y qué bueno. Así es. Encina es. Así es, así es. Oye, bueno, hace alrededor de 3 meses... ¿Qué pasó? Tras una lluvia fuerte de críticas, la antigua azafata alemana Martina Adam, mejor conocida como Martina Big... Yo no la conozco. ¿No la conoces? Ahí te vas a conocer. Ay, puntualizó que no continuaría con su proceso para convertirse en una mujer de color negro. ¿Ella es ella? Sí. No mames. Sin embargo, hace unos días se hicieron públicas las siguientes imágenes donde se aprecia su transición casi completa de una típica rubia a una mujer de color negro. Es casi, el casi atiende a que planea ponerse un gran trasero de silicona para complementar su cuerpo. Martina Vick, que recibe ese apodo debido a su busto gigantesco, salamago, mismo que aumenta a voluntad aplicándose una solución salina que se llama suero fisiológico. Hace poco se hizo una extensión capilar afro. También cambió el cabello. Es ella. Se hizo una transformación esa mujer rubia alemana a un tinte. ¿Haz de cuenta que lo contrario que hizo Michael Jackson? Pero al revés. Al revés, y se puso un enorme busto. Martina es considerada la mujer con el busto más grande de Europa, luego de haberse gastado más de $60,000 en tratamientos estéticos para tener unas boobies de infarto. ¿Cuánto pesa cada boobie? Cada 10 kilos, güey. Ah, es como me pesa cada... ¿Cada bubí? Sí. Imagínate que te pese un ham and eggs. 20 kilos, güey. Traes un garrafón de agua en las bubis, güey. ¿En cada lado? No, medio garrafón en cada lado, güey. ¿Cuántos kilos está ahí? ¿Cuántos litros? 20, son 20 litros. No, 20 litros el garrafón. El garrafón. ¿Y cuánto cada pechuga? 10. ¿10? Ah, no, sí, entonces sí tienes razón. Güey... su madre, güey. Imagínate lo que puedes hacer con eso. Malabares no, güey, tan pesadísimos. No, pero aplastar, no sé, el jardín o para aplanar cualquier cosa ahí. Para pisapapeles. Yo pensé que traías este tema. Para aplastar latas. No, ese nada. Pues ya sabía que me iban a investigar. Por eso lo doblaste. Por eso lo doblé. No. Oye, hoy vi un trailer. No lo había visto, güey. Y luego se lo mando a mi hijo. Ah, bien ingentado. Mira, papá. Digo, mira, hijo, la película esta que va a salir, güey. Ya la había visto, papá. Y yo, puta madre. ¿Cuál? Jumanji, güey. Ah, ya había visto el trailer. Ah, chinga tu madre. ¿Tú también? Ya había visto el trailer. No, lo acaban de sacar. Que sale en diciembre, güey, la película. Bueno, a finales de año, el parecer. Pues lo acaban de sacar, el trailer. ¿Sí? El trailer, ya lo acaban, güey, de sacar. Eso no estaba tan mal, güey. Sí, no, habían pasado como que un teaser chico y ahora ya sacaron el trailer. Qué interesante, ¿eh? Con La Roca. Con La Roca, sí. La Roca, me gustó. Fíjate cómo. A mí me gustó porque. Está muy actualizado. Sí, no es el Jumanji viejo, güey, que lo hace segunda parte, güey. Sí, no es. Sí, es otra versión de Jumanji. Uh-huh. Que ahora se trata. Ya ves, bueno, los que vieron la película anterior era un juego de mesa. Ajá. ¿Verdad? Que jugabas y empezaban a suceder. Aplaudías y se quitaban la ropa. ¿Qué se oye? Ah, el abanico de techo. Okay. No, era un juego de mesa que te tocaban algunos castigos y esos castigos eran realidad, ¿no? O sea, se volvían realidad. Como la botella. Besarse entre unos. Como la botella, pero versión... Pasarse la carta así de... Pasarse la carta de pico a pico. Absorbiendo la carta. Malo cuando te toca otro vato al lado. Chingue su madre, y se te acaba el aire. Y te das un beso. Que se cae la carta. Chingue su madre. Bueno, si es la amigo... La soplas. Si es amigo, ¿qué? Y ahora, güey... Que van a sacar el SNES. Ahora es un SNES, güey. No, es un Atari. Es un Atari. Bueno, al parecer, uh-huh, es como un Atari, ¿no? Entonces hay cuatro chavos que están, los castigan o algo así en la escuela o no sé dónde sea. y se ponen a, encuentran como un Atari viejito, se ponen a jugar y resulta que el juego es Jumanji. Y los transporta a la jungla. Por eso la película se llama Jumanji Welcome to the Jungle o algo así. Por eso ponen la canción de Guns N' Roses, la de Welcome to the Jungle. Y cada uno de los chavitos se convierte en adulto cuando lo se va a la jungla. Y uno de los chavitos es la Roca. Sí. Y una chava se convierte en una chava también acá muy, muy buena. Pero una chava super sexy y todo, se supone que se convierte en un científico. En un vato así todo gordito. Y dice, ¡ay! Está bueno, está bueno. Que es el actor este de Nacho Libre, ¿no? ¿Cómo se llama este actor que también me da risa? Ah, ese güey. Ese se ve. El que hizo también en la de King Kong y que hizo. Ignacio. Gulliver. Ignacio. La de Gulliver también. Gulliver también. Gulliver o Gulliver. Ignacio divorciado. Por eso era la de Nacho Libre. Se llama ese actor. Nacho Libre. Wilber. A ver. Wilber es el que me duele ahorita porque estoy mal sentado. Wilber Morado. La película se llama Jumanji Welcome to the Jungle y los actores son Karen Gillan. Dwayne Johnson, La Roca, Missy Pyle, Kevin Hart, el negrito este que también me da mucha risa, Jack Black se llama el actor. Jack Black, que se supone que de joven era una güera acá bien sexy y ahora de grande es este actor, ¿no? Entonces, pues en el trailer está bueno, vamos a ver sí, qué tal. Sí, vamos a ver qué tal. Esta semana se estrena la de Mi Villano Favorito 3. Mi Villano Favorito 3, ¿se les llama la atención o no? Pues para llevar al niño. Sí, oye, la de Cars, ¿sí se habló la semana pasada? Ya. Sí, es que no vine, entonces. Sí, la cerveza con sabor a vagina sí, también. También. La de Baywatch también ya. Habló Miguel Morales. Ah, ok. Sí. Y la otra semana, la semana que sigue. Yo estoy esperando la de Tom Cruise. La de Spider-Man. Ya sigue. Ya sigue la de Spider-Man. La nueva Homecoming. Homecoming se llama el regreso a casa, una cosa así. Ready. Homecoming. Vamos a ver qué tal está. La de Mi Villano Favorito, pues si no hay otra cosa que ver, digo yo, porque ya no tengo niños más chiquillos, pero pues vamos a ver si no hay otra cosa que ver en el cine. ¿Qué otra cosa? ¿Vienen juegos de fútbol este fin de semana? Ah, bueno, se nos acabó. Si pensabas que ya se acababa el fútbol con la selección que nos eliminaron de las confederaciones, como siempre, a la Alemania. Uh-huh. Viene la Copa de Oro, inicia la otra semana también, vuelve a jugar la selección, pero es la otra selección, que es la selección... ¿La sub? No, es otra selección. ¿La B? Pues no le... Llámalo así. Le llaman la B porque pues ve a la otra competencia. Uh-huh. Pero es la Copa de Oro, ahí juega Guayala, va a jugar... ¿La portería Ochoa? No, gracias a Dios, no. Qué bueno. No, se me hace que ahora sí llegamos a la final. Oye, lo que sí, qué buen papel ha hecho Aquino, que es de los Tigres. Muy buen jugador. Y parece ser que se quiere ir para Europa. Dicen que hay ofertas. Qué buen papel ha hecho, Sí, pues de lo más rescatable de la selección, más o menos de la que acaba de terminar el día de hoy, la final va a ser Alemania-Chile. Pinta para ser más o menos un buen partido. Tercero y cuarto es el sábado. ¿Este sábado ya? Ya. Sí. Y el domingo es la final. ¿A poco ya el sábado es el tercer lugar? Uh-huh. ¿Van a dejar pasar nada más un día? Al parecer sí. Wow. Dos. Pues juegan hoy, viernes y el sábado otra vez. Es cierto. Perdón, pensé que era miércoles. Y luego juega la Copa de Oro. Y luego juega... vienen mi chiquita ya los... de oro. La Copa esta, la Supercopa. Bueno, viene el partido de campeón de campeones, que es la revancha Tigres Chivas, porque Tigres fue campeón del torneo anterior, Chivas fue el de y se juega en Estados Unidos para sacar un billetón. Chivas Tigres, campeón de campeones, que esperemos que ahora en la revancha ahora sí podamos ganar. Y luego viene la Supercopa, que es Monterrey contra la Juve. Sí, la Copa Tecate. Monterrey contra la Juventus, Tigres contra la Juventus. Y luego la Juventus contra Cruz Azul. Cruz Azul, los del DF. El Porto Porto Chivas. Porto Chivas es con Cruz Azul y con el otro equipo ya de Chivas, sí. Con y Chivas. Esos son Chivas, Cruz Azul y Porto, por Tigres, Monterrey y Juventus. Y luego de ahí sale ya la final, ¿no? Una cosa así. No sé, güey, no sé ni cómo lo van a manejar. Nomás están programados. Nomás así ya, güey. Ah, ok. Entonces, ¿quién gana la copa? Todos se llevan la afición, güey. La afición agarra un copeo, güey. Todos ganan, ¿verdad? Cervecería, todo. Sí, sí, sí. Pues hay fútbol, hay, vamos. Ese es el partido que viene Omarciño. ¿Al de la Copa Tecate? Rayados Juventus. Ah, mira. Lo invité a mi compita. ¿Y a mí no? Eres tigre. No tengo pa' tigres, güey. No, pero fíjate, pa tigres. Si a Omarciño le caben unas 3 botellitas de tequilita, no le vamos a despreciar ese detalle. Como si al Reyes vino sin boletos. Si le caben. Me compró para mi cumpleaños una de whisky, güey. Y ahí la tiene guardada, güey. Te la va a traer. Bueno, van a ser 4 botellas. ¿Me la vas a traer con Pex? ¿Eh? Oye, pero dice el verdolaga que si a lo Marcinho le caben 3 de tequila, yo creo que sí le caben. Ay, pero yo lo no, defiendo. En la maleta, Toma, ah, en la maleta. Sí. Tomadas le caben más, güey. Con Pex es su pinche madre. Si la aerolínea supiera lo que trae en la panza, le cobran sobre equipaje. Saludable de amar, le corre el col por las venas a mi compito. Sí. Más todos los gérmenes muertos, güey. Ay, güey. Pero no estamos hablando mal de Marciño. No, hablamos de una persona que... Que sabe lo que está haciendo y... conoce el tema. Con el alcohol. Un experto, güey. Un experto. Catador de todo, güey. Y hasta el Uber le estaba ofreciendo ahí también una cervecita para el camino. Bueno. Espero que se quede en la casa, güey. Sí. Lo invité para que se quede en la casa. Espero que así sea. Ay, con el conejo o con el perro. Lalo, te va a tocar. Suelo. Te va a tocar suelo, Lalo. Que por cierto, ahorita Lalo me habló, güey. Antes de que empezara la transmisión. Y me dice, oye, papá, ¿te acuerdas de Guillermo? Y yo, pues sí, me acuerdo, es tu amigo, güey. Es que habló su mamá a la casa, güey, que me está invitando a dormir. Oye, no, pues puedo ir. ¿Tú quieres ir? Sí. Bueno, nada más, por favor, márcame, güey, cuando lleguen por ti. Mira. Han pasado... Es hora, güey, que lo hemos marcado, güey. A lo mejor te lo pasen por ahí, güey. O dijo, ni que 8 cuartos, le voy a avisar. ¿Qué le hablo, ni que 8 cuartos? No hay cable, va, para esta madre. Sí, sí hay. ¿Quieres solo leo, güey? Sí, vamos a marcarle. Bueno, márcale y le conecto aquí, mira. Me lo pasas y... Ándale. Vamos a hablarle a Lalo, ni que 8 cuartos. ¿Y qué explicación nos da de que por qué no se ha reportado? Exactamente, güey. Ahí está, ¿está marcando? Está marcando. Vamos a ver si... A ver si contesta. Vamos a ver. O a lo mejor tiene una grabación. Le dije, ¿te llevas el teléfono? Pues mínimo para saber a qué horas paso por ti mañana. Y deja tú, va a estar jugando y lo van a matar, entonces no puede contestar. No, si está jugando yo no te va a contestar. Ya vale madre. No te quiero. Alguien ya no va a tener permiso. Sí. Alguien lo van a castigar. Y luego que por qué. Pero bueno. Sí, así me pasó hoy con Verdolaga Junior. Le hablé, estaba ocupado. Le dije, bueno, cuando cheques eso, me hablas, por favor. Sí, claro. No, pasó mediodía. Le hablé, ¿qué pasó? ¿Por qué no me has hablado? Quedamos en que te iba a hablar. Hijo de... Es la mejor salida. Sí. Oye, yo pensé que tú me ibas a hablar. No, ni eso. O el típico de las excusas, ¿no? De que, oye, quedaste que me ibas a mandar un correo. Te lo mandé, güey. Sí. No te llegó. Te lo mandé, güey. Está fallando tu internet. No te llegó, en serio. Ay, ¿sabes que me lo rebotó? A ver, chécate tu spam. No, güey, te lo mandé. No te llegó. Déjame, te lo mando otra vez. Te marqué. ¿Te estuve marcando? Marqué 3 veces y no me contestaste. No, y no me contestaste. Te marqué 3 veces y no me contestaste. Me mandaba al buzón. Fui a tu casa. Síguele. Ay, güey. Bueno, le recordamos a toda la bandita que nos descarga, que nos escucha a través de cualquier medio. Que pongan su reseña en iTunes, que pongan su reseña en cualquier aplicación donde escuchen el podcast de Chicharrón con Pelos. Eso nos sirve mucho para que crezcamos ahí en el ranking de los podcasts y más gente se sume a este a esta comunidad chicharronera que cada día se vuelve un poquito más grande. Y también le recordamos todas las redes sociales, síganos en Instagram, en Twitter. ¿Tu Twitter, mi querido Lemanuel? Manuel Salazar G. ¿El tuyo? Arroba, no. Verdolaga, oh. Y Fer HDHSP. Ahí nos pueden seguir, o la oficial de Charrón Pedro. Que el siguiente reto es, si llegamos a los 2000 seguidores en Facebook, vamos a hacer un chicharrotón. Chicharro convivencia. En un lugar público, ¿verdad? Es la chicharro convivencia. ¿Público? Público. Público. En un lugar público. Están invitadas todas las chiquitas mamás. En chores. Menos porque hace mucho calor. Menos las nuestras. Sí, no. Es de jale. Que vayan las chiquitas mamás con las tres ches. En chores, chanclas y chongo. Ay, no va pensando mal. ¿Sabes quién va a ser el primero que va a ir así? ¿Quién? Pita. Ah, sin el chongo. Se compra una extensión. El Brody. El que se hizo bien famosa la foto de este güey con traje con chanclas, güey. ¿Quién? Es Jorge Campos, ¿no? Jorge Campos. Sale una foto ahí, güey, que trae traje con patas de gallo, güey. Sí, No la divisaste. No, yo ese vato no. No te caes, es que ya contó la historia de que no le firmó la playera de Tigres. Ahorita voy por mi frigobar. 2700. ¿Ya se bajó? No, bueno, ¿no? Este era la de Rayado, estaba más barata que la de Tigres. Te eché porras, güey. Eso, cabrón. Gracias. Excelente. Y las redes sociales ya se las dijimos, en Facebook, ya saben, nuestro contacto también. En Twitter es donde nos pueden mandar un mensajito más corto, más rápido, los podemos responder más rápido también. Uh-huh. Así que están nuestras direcciones y nuestra página, charrocompelos.com. El grupo, creció mucho el grupo hace un mes, se estuvo agregando mucha gente. Sí. Es una comunidad. Sí. Digo, no es comunidad del... Es de todo. Una comunidad de... Hay de todo. Pues estamos nosotros, para empezar. Qué padre. Ahí pueden ver nuestros perfiles. Oye, ni nos dimos cuenta, güey, pero no nos presentamos al principio, güey. No, pero poco a poco se dio cuenta. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? No, pero ahora sí nos vamos a despedir, mi querido Emanuel, por favor, un episodio más. Compito, ¿cómo están? No, hombre, un gustazo estar con ustedes. Duró 15 minutos menos, compito, pero los quiero mucho, los aprecio a madre. Pero son, wey, los 15 minutos que iba a hablar el primer. Me va a dar tiempo de vivir por el frío bajar, güey. Y pues no, güey, un gustazo estar con ustedes. Saludos a todos los que nos descargan y a los que nos escuchan, y a mi chiquita mamá, y a lo Marciño, y a su carnal, güey. Y a mi chiquito papá. Le mando un besote y un abrazote a su compadre Diosito Carpintero. El querido Verdolegui. Me despido con esta frase profunda. Siempre hay una salida, no te rindas. Joaquín El Chapo Guzmán. ¡Take care, banda! Bueno, yo soy Fer HD, gracias por escucharnos. Este fue el episodio 178. Del podcast de Charro con Pelos, grabado el 29. 178 ya. 178. ¿Faltan 6? Faltan 6. Sí, es un pinche. Grabado el 29 de junio del 2017. Gracias, nos escuchamos en otro episodio. Sí. Y ya. Take care, bandita. Saludos a la Hermalaga, si nos escuchó. Saludos al Primolaga. ¿Y a quién más? Y a todos los demás. Y a todos los demás. Al Putine, bueno, al chef que no pudo venir, al Pietro Mon tampoco. Y ya. Y a mi bro. Al amigo bro. Y al Chacha, que no lo escucha. Sí. ¡Chacha! Gracias a todos. Bye.